salga a bailar el son de las cocotonas. Cuando vayas al fandango, póntate una guarra mona, pa' que salgas a bailar el son de las cocotonas. Vayas al fandango, ponte tus naguas azules, pa' que salgas a bailar sábado, domingo y lunes. Cuando vayas al fandango, ponte tus naguas azules, pa' que salgas a bailar sábado, domingo y lunes. El columpio para que otro se venciera. Negrita del alma mía, hubo quien te lo dijera, que yo pusiera el columpio para que otro se venciera. Dices que me quieres mucho, tomes tú hasta la arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida. Que me quiere mucho, no me subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida.